y venció al Elche, que sigue en el fondo de la tabla 1-0. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros. Uno de los más importantes, hablando del descenso, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al Valladolid. Prácticamente otra final para el club de la capital valenciana. Y es que el Valencia Club de Fútbol necesita el apoyo incondicional de todos sus aficionados para dar lo máximo que tiene en su plantilla y salir por fin del descenso. Otro partido interesante, Athletic de Bilbao, que recibe al Sevilla a las 10 de la noche. El partido del Villarreal, el Español y el Valencia Club de Fútbol Valladolid arrancarán a las 7:30 de la tarde. Y la tabla de clasificación general, por lo pronto, queda de la siguiente manera. Mantiene Barcelona sus 76 puntos, seguido el Real Madrid con 65. Se acerca aún más el Atlético de Madrid con 63 puntos. Y por la parte media vemos al Rayo Vallecano, que ya no está en la media, ya supera la media y se sube a la posición novena con 43 puntos. Y ya lo que aspira es a pelear algo de puestos europeos. El Mallorca se mantiene en la posición 11 con 40 puntos. El Celta de Vigo se sube a la 12 con 39, alejándose en puntuación para el descenso. Y por la parte de abajo, el Valencia tiene los 30, el Español 28 y el Elche 13 puntos. En la Premier League vimos anoche tremendo festín de goles por parte del Manchester City, goleando nada menos que al líder de este torneo, al Arsenal. Y es que con la presencia de Kevin De Bruyne en dos goles en el minuto 7 y 54 y de Erling Haaland en el minuto 95, así como John Stones en el minuto 46, le propiciaron tremenda goleada a un Arsenal que escasamente pudo realizar un gol con Rob Holding en el minuto 86. Una victoria que pone al Manchester City virtualmente como líder de esta competición, ya que recordemos que es cierto que en la tabla de clasificación la sigue liderando el Arsenal con 75 puntos, seguido el Manchester City con 73, pero al Manchester City le faltan dos partidos por jugar, es decir, que con solo llevarse un partido de lo que le falta, superaría en la tabla de clasificación al Arsenal. En la tercera posición encontramos al Newcastle con 59 puntos y también con 31 partidos jugados. El Arsenal, recordemos, que lleva 33 partidos en total jugados. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Al aire! 10 de la mañana, 3 minutos. Este es el Café de la Mañana, Eurolatina 107.1, acompañándolos en esta mañana. Y también Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali, orienteestereocali.org. Allí nos sintonizan y nos escuchan esta mañana del Café de la Mañana. Bueno, no se olviden nuestro tema del día. Un feliz jueves para todos. Hoy en nuestro tema del día, ¿alguna vez por lambón, por metido, te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado, verbal o físicamente? Participa en nuestro tema del día. Tiene participación más 34-610-617-034 y más 34-632-890-940. Línea de participación del WhatsApp para que compartan ustedes ahí un poquito con nosotros sus experiencias, sus anécdotas que hayan tenido pues con esta situación. Voy a hablar en este momento de dos leones que escaparon de su jaula. Esto fue en China. Y es que en un circo en China debido a un error cometido por los domadores al trasladar a los animales, a pesar de que nadie resultó herido, los leones fueron capturados y devueltos a sus jaulas. El incidente ha generado varias críticas en contra de la tenencia de animales salvajes en circos debido al maltrato animal que conlleva su uso en espectáculos y cautiverio. Bueno, esas son las noticias que suceden. Este mundo loco, loco de el café de la mañana. Bueno, vamos a continuar con música e información. Vamos a traer las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, el cine, la televisión, los juegos. Más adelantito viene Vivi con la parte final del horóscopo. Viene el Petorrín con el humor. Adolfo también con el humor. Viene las notas de música. Vamos a estar haciendo un recorrido por el año de 1990, lo que sucedía en ese año. Y vamos a recordar más adelantito a Sheena Easton y a Lizzo, que nacieron un día como hoy. Este es el café de la mañana. Soy Nicky Cuervo, el burro por delante de Freddy Cortés. Y bueno, todo el staff del café de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. 10 de la mañana, 6 minutos. 3 de la mañana, 6 minutos en Santiago de Cali. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Anoche continuó la jornada 31 de la Liga Española, y en donde vimos resultados sorprendentes e inesperados, como la caída del Fútbol Club Barcelona visitando al aguerridísimo Rayo Vallecano, que prácticamente no le dio tregua a su rival desde el primer segundo hasta el último, venciéndolo 2-1 y llevándose una victoria que lo sube más en la tabla de clasificación y no permitiendo que el Fútbol Club Barcelona se aleje aún más del Real Madrid. Un Rayo Vallecano que con goles de Álvaro García y Fran García vencieron la durísima defensa del Barcelona. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. 3, 2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Beavis and Butthead, el icónico dúo de dibujos animados de MTV de los años 90, han regresado con una segunda temporada en la plataforma de streaming Paramount Plus. Creado por Mike Judge, quien también presta su voz a los personajes, el programa continúa burlándose de la cultura con un sarcasmo intemporal y comentarios sin filtro. La segunda temporada muestra a los dos adolescentes en una clase de meditación obligatoria de la escuela, confundiendo un centro de votación con un club de striptease y planeando comprar cerveza al rociar el cabello de Beavis con pintura blanca para hacerlo parecer mayor. La apariencia y sensación del programa sigue siendo la misma, confiando en un productor que busca en YouTube videos que puedan inspirar una burla espontánea. La influencia del programa llevó a 2 películas y su regreso en 2011 y el año pasado. A pesar de su pasado controvertido, Paramount Plus cree que la perspectiva de Sin Filtro y felizmente ignorante de Beavis and Butthead siempre ha sido parte del ADN del dúo y aún resuena hoy en día. El programa evita temas políticos, prefiriendo centrarse en la comedia. La extensa colección de Freddie Mercury de trajes, arte y letras de canciones escritas a mano, incluyendo We Are the Champions y Killer Queen, será subastada en septiembre. Mercury había dicho que quería vivir rodeado de exquisito desorden y todo lo dejó su amiga cercana Mary Austin cuando murió en 1991. Ahora Austin ha decidido vender gran parte de la colección que ha mantenido en la casa de Mercury en Kensington, Londres. La colección incluye obras de arte de Picasso, Matisse y Tissot, así como el icónico disfraz de Mercury y la corona que usó en el concierto final de Queen en 1986. Se espera que la subasta recaude varios millones de dólares, con una parte destinada a obras de caridad. El regulador antimonopolio británico bloqueó la compra de Microsoft por 69 mil millones de dólares del fabricante de videojuegos Activision Blizzard, argumentando que la operación perjudicaría la competencia en el mercado de juegos en la nube en rápido crecimiento. La decisión de la Competition and Markets Authority subraya la reputación de Europa como líder mundial de los esfuerzos por frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas. La compra enfrenta también el escrutinio de los reguladores en los Estados Unidos y Europa. Microsoft y Activision Blizzard han anunciado su intención de apelar la decisión. El regulador del Reino Unido se centró en cómo la operación afectaría el gaming en la nube, una modalidad que puede cambiar la industria al ofrecer a personas más opciones sobre cómo y dónde jugar. La actriz Meryl Streep ha sido galardonada con uno de los premios más prestigiosos de España en el ámbito de las artes por su larga carrera de excelencia interpretativa, según anunció el jurado de los premios Princesa de Asturias el miércoles. El jurado dijo que en sus casi 5 décadas en la pantalla, Streep ha desarrollado una brillante carrera que da vida a personajes femeninos completos y plenos que inspiran a la reflexión y un espíritu crítico en el espectador. El premio de 50.000 euros es uno de los 8 premios que se entregan anualmente por la fundación que lleva el nombre de la princesa española Leonor. La ceremonia de entrega de premios tiene lugar cada octubre en la ciudad española de Oviedo. Ana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues ya, dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No me hagas que le acuerde. Somos muy internacionales. No, hombre, no, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Café sabe mejor, pruébalo. Te molesta todo, no te complacía. Se murió el amor, no hubo funeral. Se fue a pique la felicidad. La relación ya es monotonía. Ya no me siento tú. Ya no te siento mía. Esta relación ya es monotonía. Y se muere día a día. Me dabas cariño casi 3 veces al día. Ahora es quincenal, como iba a imaginar. No se puede hablar, casi todo es discusión. Con permiso, quítate, suena mejor. Para ti se murió el amor. Se fue a pique la felicidad. Nuestra relación ya es monotonía. Ya no me siento tú, ya no te siento bien. Nuestra relación ya es monotonía. Y se muere día a día. Nuestra relación ya es monotonía. Ya no me siento tú, ya no te siento bien. Nuestra relación. Contigo. Se acabó la relación, no quiero ser tu amigo. Prometiste me amarías, que me querrías, adorarías y que nunca me dejarías. Sin embargo, solamente fui un juguete y tu chivo sin ley, andando siempre al garete. Me cansé de tus relajos y mentiras. Ahora, mami, sácame los pies, salpica. tú te has fijado siempre, tú sabes que los artistas somos una gente muy peculiar, porque tú le... ¿En qué sentido elabórame? ¿En qué sentido? Tú sabes que cuando uno le va a dar, por ejemplo, uno dice un saludo a una muchacha muy especial que la quiero mucho y la adoro, tú sabes quién es, pero uno no dice el nombre. Sí, porque uno no se quiere quemar tampoco. Ella, para ti especialmente, tú sabes quién es. Tú sabes quién es. Sí. I love you. Sí. You know who you are. I love you. A baby for you. Esta canción es dedicada para una chica muy especial. Muy especial. Ella sabe quién es porque me está mirando. Te quiero. Chayo, después hay como 5 llamadas en el celular. Mi amor. Ay, tú sí eres bueno. I can't believe you shouted me out. You're so sweet. Oh my God, you're so sweet. You're so special. I told all my friends. Qué problema, qué problema. Dios mío. El precio de la fama. Así suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Utopia 2. Pero es para infantil. Ah, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Realmente, sí. Tengo primos pequeños. No, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Te nunca se ha sentado al lado de ellos a ver el Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina. 107.1 FM. Que no me niegues esa carita bonita. No me niegues tus besos, esa sonrisa infinita. Ay, no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. No, no me niegues.